estamos reclamando contra los tarifazos y esta es una movida que a mí me hace acordar a muchos años atrás, 1748, cuando en Francia el pueblo se decidió a bajar la monarquía porque pasaba prácticamente casi lo mismo que está pasando acá. Y hoy yo quisiera que con esta movilización que se está haciendo en todo el país podamos voltear al monarca Macri, que es un gran estafador y además está haciendo sufrir a la gente y sin trabajo y sin nada que comer. Bueno, ¿usted cómo lo vive? Bueno, también, ¿no? Está en contra del tarifazo, en contra de los despidos. Hay muchas familias que están quedando en la calle, se están quedando sin comer. Nosotros todavía no tenemos ese problema porque yo soy jubilada, pero no sé en qué momento también nos van a atacar a nosotros. Así que, bueno, basta de trabajar para los CEOs, para los que tienen plata, para la gente que está bien económicamente. Hay que trabajar para el pueblo, un gobierno que sea para el pueblo.